postro, hoy me rindo. Ven y toma tu lugar. Hazte mi vida un altar. Vive en tu santidad y que siempre te pueda adorar. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser. Vuelvo a nacer. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Oh. Eres santo, eres santo, eres santo, eres santo y ni los cielos de los cielos te pueden contener. Eres santo y aún así mi corazón desesperadamente agua en tierra seca. Eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, santo, eres santo. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, oh Santo, Santo Dios.